Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, a la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Bienvenidos de nuevo a la Radio del Alma, versión 2.0. Llevo estos meses de ausencia porque estaba reestructurando mi cerebro. Y de resulta se ha reestructurado también el podcast. La intención es la de convertir este podcast en una emisora en vivo, 24 horas, 365 días al año. La filosofía general de esta radio, de esta nueva radio, será la de emitir música exclusivamente de autores no reconocidos comercialmente. A quien estamos escuchando ahora debajo de mi voz son Children of the Drone, de Exeter. Más adelante, Matthew Watkins, uno de los componentes, se autopresentará. Lo que decía, la intención es esto, es emitir música exclusivamente de autores no reconocidos comercialmente. Eso aparte de las comidas de coco que os voy haciendo de vez en cuando. ¿Por qué músicos nuevos? Quizá preguntáis. Sencillamente porque estoy harto de ver cómo creadores de muchas disciplinas, creadores artísticos, se rompen los cuernos para acceder al gran público, encontrándose siempre con el mismo resultado. Una estrechez de miras increíble por parte de los responsables de la gran mayoría de medios de comunicación y de productoras. Todo se mueve por dinero. Bueno, por dinero y por chanchullos. Y creo que ha llegado el momento de hacer las cosas por nuestra cuenta. Estaba trabajando todo este tiempo en el podcast de la Radio del Alma y en el blog de la Guerra Invisible, para tratar de crear un agujero mediático a través del cual os podáis expresar, todos aquellos y aquellas que continuáis en el anonimato. Os parecerá extraño que alguien se deje la piel para abrir una puerta para los demás, pero es mi cruz. Nací con esa especie de obsesión positiva. Supongo que alguien o algo me puso ese sello invisible e indeleble en mi interior, y no tengo otra opción que desarrollarlo para poder vivir en paz. También, la verdad, tengo que reconocer que en el camino hasta aquí he disfrutado mucho, ya que he conseguido contactar con muchos seres humanos, con muchos universos interiores. Y mi calidad de, o cualidad de buscador, ha salido beneficiada. Pero también tengo que decir que ha sido muy duro. Y que sí, continúa siéndolo. Por eso vuelvo a reclamar vuestra ayuda. A todos los criadores que deseéis salir a la luz. Y también a cualquiera. A cualquiera que quiera expresar su inconformismo hacia el sistema establecido en el que estamos inmersos. Pero siempre bajo una máxima principal: actuar siempre desde lo positivo. Bastante negatividad tenemos ya en el día a día, en los medios actuales. Así, este medio de comunicación quiere ser una plataforma de proyección de mensajes positivos. Creo que es algo muy necesario en nuestros tiempos. Cada una de las nuevas emisiones estará entrelazada por un tema central. El tema central de este podcast, del podcast 9, es la luz. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Freeze-dried tomatoes fly falling in love. It's happening, sick bed air. Grasping air as I go for tomorrow. Feeling the earth moon, sick bed air. Between two clock tickers. And love is still love, no matter what. Love carries me into my new life. No one please try to me. Please try to me. No one please try to me. No more. Please try to me. No more. Please try to me. No more freeze-dried tomatoes. No more freeze-dried tomatoes. Acabamos de escuchar Freeze Dried Tomatoes de la canadiense April. Su álbum Age of the Moon, La Edad de la Luna. La podéis encontrar en www.evokerecords.com, Evoque con K. Su música está licenciada en Creative Commons como Sharing License, o sea, como música para compartir. Chano pai ha mane aftae tiki le haam taku ehe ki hena te chamuk te lo yuka chano pake le wakaya makpia chiata haam Vichach pio yate ki ha, ma khata ki a au vichashu pelo. Chake ma khata a hipi. Ma mri gareshka o yate ki ha. Yo ha ki ampina, yo ha loa pelo. Yo ha le chikti loa pelo. Leonard Kraudok, en su visión de la creación del Génesis Sioux, describió la parte de las mujeres en la historia de una manera poética y con palabras llenas de misterio. Decía: y entonces llegó el momento para Tunkashila de crear a la mujer. Entonces no había luna. Todavía era el periodo de la sagrada novedad. El sol, de nuevo, llamó a todos los planetas para que se reunieran. Y cuando todos estaban reunidos, el sol, en un destello brillante, arrancó uno de sus ojos y lo lanzó al viento de su visión, hacia un lugar determinado. Y ese destello era femenino y se convirtió en la luna. Y en su nueva órbita, este planeta ojo creó a la mujer. Tú eres un planeta virgen, una doncella de la luna. Te he tocado y te he hecho de mi sombra. Quiero que camines sobre la tierra. Esto sucedió en la oscuridad, en el tiempo de la luna nueva. ¿Cómo caminaré por la tierra?, preguntó la mujer. Entonces el sol creó el poder y la comprensión de la mujer. Utilizó los rayos para hacer un puente entre la luna y la tierra. Y la mujer caminó en el rayo. Su travesía le llevó mucho, mucho tiempo. El creador del universo ya había creado al hombre y a la mujer, y les había dado a cada uno de ellos poderes diferentes, que nunca han sido cambiados. Instruyó a la mujer en lo que ella aprendería de sus sueños, de sus visiones, de sus poderes especiales. Tunkashila arrojó sangre dentro de la mujer. Ella caminó en el rayo, pero también caminó en una vena de sangre que iba desde la luna a la tierra. Esta vena era un cordón umbilical que se introdujo en su cuerpo y a través del cual ella está siempre en conexión con la luna. Y 9 meses de creación fueron dados a ella. Y el espíritu le dijo: tú eres la vigilante de las generaciones. Eres la que da vida. Serás la portadora del universo. Yeah. acabas de escuchar la voz de Joseph Flying By, un anciano sagrado de la tribu Lakota de nativos americanos, hablando en su lengua madre de la ceremonia de la pipa de la paz, seguido de un texto de Leonard Crowdock que podéis encontrar en lamiradaindia.com, además de un fragmento de The Warrior Song, la canción del guerrero, del Sioux Charles Littlef, miembro de la Reserva India de Warm Springs, en Oregón. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Empower one another. you, you are a gift, you stand strong. Música para el nuevo cambio de conciencia. Sé cómo te sientes. empezaba diciendo esta canción. Hold yourself with faith, hold yourself with love, hold yourself with faith, hold yourself with love, hold yourself with faith, hold yourself with love, hold yourself with faith, hold yourself with love, hold yourself with faith, hold yourself with love, hold yourself with faith, y amor, amor incondicional hacia los demás. Tan solo eso necesitamos. Y voz. Voz global. Voz que resuene por todo el planeta. This is for all the victims of war and violence. Hold yourself with love. Hold yourself with faith. Hold yourself with the displaced and homeless. Hold yourself with faith. Those for whom society has no hope, no space, no place. Hold yourself with love. You are a gift. You are a gift. Hold yourself with faith. Hold yourself with love. Hold yourself with faith. Hold yourself with love. Hold yourself with faith. Hold yourself with love. Hold yourself with faith. Hold yourself with love. Hold yourself with faith. Hold yourself with love. Y ahora continuemos con la luna. De los tiempos, la luna ha estado con nosotros. Nace, crece, madura, envejece, muere y vuelve a renacer. La dama de la noche, la señora de las mareas o la diosa de las estrellas son algunos de sus nombres. El satélite natural de la Tierra se relaciona tan estrechamente con nosotros como los propios ciclos de la vida. Para algunos, la luna posee una magia, un poder especial que inspira, renueva y nutre el alma. Es la musa de poetas, místicos y amantes. Es el punto celeste que con sus cambiantes fases nos recuerda nuestra frágil existencia. El mundo antiguo está cubierto de magia, mitos y leyendas que nos revelan entre sombras verdades eternas, misterios sagrados que esconde la naturaleza. Para los druidas, magos y sacerdotes celtas, la luna representaba el aspecto femenino de la naturaleza. La consideraban de forma simbólica la madre, la esposa co-creadora del universo, junto con el dios padre, el sol. También en el mundo antiguo la luna cobraría gran importancia al ser la primera forma en que el hombre podía medir el tiempo. Al observar los ciclos de la luna entendieron los cambios de la naturaleza, los ciclos de la mujer y los momentos de las cosechas, convirtiéndose así en una representación cosmológica de los ciclos de la vida del ser humano. Los celtas, al igual que los nativos americanos y los mayas, marcaron su vida con la luna, elaborando y siguiendo un calendario conformado por 13 lunas llenas, que corresponden a lo que nosotros conocemos como un año solar. Cada luna llena estaba asociada con las cosechas, los vientos y los cambios estacionales, presentando así características específicas que permiten diferenciar una lunación de otra. Para los pueblos antiguos, cada luna del año era un motivo de celebración. Un motivo de celebración que nos invita a reflexionar y entender nuestro lugar en la Tierra. De acuerdo con las diferentes tradiciones, los nombres de las lunas del año pueden variar, pero han conservado siempre una estrecha relación en su significado. Primera, luna fría. Segunda, luna rápida, seguida de la luna tormentosa, la luna ventosa, la luna florida, la soleada, la bendita, la del maíz, la de la cosecha, la luna de sangre, la luna de luto, luna de las noches largas, y la decimotercera, la luna azul. Los antiguos rituales celtas que llevaban a cabo los druidas no se han perdido del todo. Actualmente la Wicca, o nuevo paganismo, busca recuperar las viejas tradiciones de adoración y amor a la naturaleza, al revivir en los corazones a la diosa mediante los rituales de la luna. Los brujos y brujas Wicca celebran a la luna llena 13 veces al año y a la luna nueva 4 veces, en los equinoccios y solsticios. Estas fechas son consideradas momentos muy propicios para un reencuentro con la diosa, la magia natural y el reino de las hadas. Los rituales de la luna, esbats o aquelarres de los tiempos antiguos, eran, al igual que hoy en día, reuniones de mujeres, brujas o practicantes de la antigua religión celta, que bailaban, cantaban y recitaban poesía bajo la hermosa luna llena en los bosques de Europa. La magia tenía lugar en estos momentos sagrados, en que las mujeres se acercaban a la diosa madre y rogaban su ayuda para sanar alguna enfermedad, mejorar la cosecha, tener hijos o alcanzar dones espirituales. Nada tenía que ver con demonios, muerte o maldad, como nos han hecho creer durante siglos. Por ello, la Wicca busca en la actualidad recuperar los antiguos rituales y reconectar a los hombres y a las mujeres con las energías femeninas, con el amor, la ternura, la compasión y la espiritualidad que tanta falta le hacen al mundo de hoy en día. Hello and greetings from Exeter in England. My name's Matthew Watkins and I'm a musician and a mathematician. I play a stringed instrument from Turkey called a saz, which has 7 strings. I've been playing it for about 10 years in a non-traditional way. I used to travel a lot. I used to travel with my instrument and record music, play music and record music with friends and people I would meet in my travels. But in the last few years, I've been living in a city here in England, a city called Exeter. Since I've been living in Exeter for the last 6 years, I've become involved in a collective of local musicians called Children of the Drone, whose music you'll be hearing on this program. And Children of the Drone is a collective rather than a traditional group or band. We have no fixed lineup, so there's no real membership, there's no leadership. We don't produce anything for sale. We don't rehearse, we simply get together and play free improvised music. So it's an experiment in musical anarchy. But a lot of what we do is actually quite musical and not just unlistenable experimental noise or something like this. We started off as an acoustic group, although we do use electric instruments now in combination with our acoustic instruments. We've experimented with poets and hip-hop DJs and experimental electronic musicians, but mostly it's just live, organic, improvised music. Now everything that we record gets edited into collections of MP3 files, which are then made available for free on the Internet Audio Archive. If you look at our website, which is www.childrenofthedrone.net, you can find links to large amounts of our recorded music and download it for free. So we want to get beyond the current situation where musicians feel they have to produce and sell a product. As well as Children of the Drone, I'm involved with an audio blog which I call The Spring. This has been going for about a year now, and you can find a link to this on Jordi's La Radio del Alma webpage. The Spring is a diary of my own musical adventures, and it involves information about Children of the Drone and our current activities. But I also sometimes go on small adventures and travel in England and beyond, visiting friends and recording music and making new friends. And I edit the recordings I make and make these available also on the Internet Audio Archive. And I include information and photographs and links to other people's websites in my blog. So it acts as a kind of living musical diary, which is continually expanding. And again, this is trying to find a new approach to being a musician in the 21st century. I don't want to spend time in studios trying to make some perfect CD and sell it to people. I don't feel we need to manufacture any more plastic objects for people. Music can now be distributed freely to anyone with a computer and an internet connection. So I think it's time to use this wisely and spread good music around the planet. So I appreciate very much being asked to contribute to La Radio del Alma, which seems to be a project very much in the same spirit as what I'm trying to do with my own work. ¿Quién era este tío? Igual te preguntas ahora, ¿no? Al principio del podcast sonaba Children of the Drone de Inglaterra, de Exeter, si lo recuerdas. Y este era Matthew Watkins, uno de los creadores de esa música. No he querido pisar su voz con una traducción encima, porque personalmente creo que todo el mundo tiene el derecho de que se le escuche en versión original. La verdad es que yo he tardado, como la he tenido que escuchar como 8 o 10 veces para poder traducirla. No soy un experto traductor, así que más o menos os voy a leer la traducción que he hecho. En principio, bueno, él decía: hola, saludos desde Exeter, en Inglaterra. Me llamo Matthew Watkins, soy músico y matemático. Toco un instrumento turco, el sats, de 7 cuerdas. Lo he estado tocando durante 10 años de una forma no tradicional. Suelo viajar mucho. Viajo con mis instrumentos y grabo música con amigos y la gente que encuentro en mis viajes. Pero en estos últimos años he estado viviendo en Exeter. Desde que estoy aquí, los últimos 6 años, me he involucrado con un grupo de músicos locales, Children of the Drone, los niños del susurro. Es la música que podéis escuchar en este programa. Children of the Drone es un grupo ecléctico, sin una línea fija de producción, como lo suelen hacer otras bandas. No hay líder, no producimos para vender, simplemente nos reunimos y tocamos libremente, improvisando. Pero todo lo que hacemos es musical, nada de ruido experimental o cosas de ese tipo. Hemos experimentado con poetas, DJs de hip hop o de música electrónica. Hacemos música orgánica, improvisada y en directo. Todo lo que grabamos lo comprimimos en archivos MP3 y lo colgamos en archive.org o bien en nuestra página web childrenofthedrone.net para compartirlo gratuitamente. Queremos estar más allá del sistema actual en la que los músicos sienten que tienen que producir para vender. También Children of the Drone tiene un audioblog llamado The Spring, la primavera. Podéis encontrar el link en el blog de la Radio del Alma. The Spring es un diario de mis propias aventuras musicales, en las que incluyo información de las actividades de Children of the Drone, además de esas aventuras musicales en Inglaterra y más allá, visitando Francia, grabando música y haciendo nuevos amigos. Allí incluyo también links de otros músicos. Es un diario musical en expansión constante. Resumiendo, mi intención es la de acercarme a los nuevos músicos del siglo XXI, No quiero gastar mi tiempo encerrado en estudios de grabación, tratando de hacer cosas perfectas, CDs, y venderlas a la gente. No siento que debamos manufacturar más objetos plásticos para la gente. La música ahora se puede distribuir gratuitamente, mediante los ordenadores y la conexión a Internet. Por eso creo que es tiempo de usar esos medios y compartir música con todo el planeta. Aprecio mucho poder contribuir en la Radio del Alma, que parece ser un proyecto que tiene un espíritu similar a lo que yo estoy tratando de hacer con mi propio trabajo. Al hablar de magia, en Wicca se refieren a las energías creadoras que existen en la naturaleza, al poder de la aurora, de los ríos, de los animales y las plantas. La magia es la energía perfecta, cíclica y armónica que hace que las cosas sucedan en el universo. La magia lunar está relacionada con las diferentes fases por las que transita la luna durante un periodo de 28 días, como una forma de conectarnos con nuestros propios ciclos internos y con los cambios que vivimos diariamente en el mundo. Para dar un uso mágico a los ciclos de la luna, tomaremos en cuenta 8 estadios. El primero corresponde a la luna nueva o luna oscura. Representa el vacío y las posibilidades infinitas que se esconden bajo la tierra fértil antes de que la semilla sea plantada. Este momento de la luna está relacionado también con el reino de las hadas en el folclore celta, ya que se considera un tiempo propicio para sumergirse en la oscuridad de la noche y entrar en contacto con los espíritus de la naturaleza. Los hechizos más comunes en esta fase son los relacionados con la meditación, la contemplación y el autoconocimiento. El segundo estadio corresponde a la media luna creciente. Representa el inicio de la energía, la semilla que ha sido plantada en la tierra. El tercer estadio o fase lo llamaremos cuarto creciente. Representa las primeras hojas que dan origen a una nueva planta. Los hechizos más comunes en esta fase son los relacionados con el crecimiento y la fuerza que nos impulsa hacia nuevos horizontes. El cuarto estadio es el de la luna convexa. Representa el momento del capullo, o la planeación de aquello que deseamos lograr. El quinto estadio es la luna llena, la plenitud de la flor que se abre a la vida. Es el mejor momento para la magia, la fuerza para cargarnos de energía y abrirnos al amor, la belleza y la espiritualidad. En este momento se llevan a cabo los rituales de la diosa. La sexta fase es la diseminante. Representa el fruto que se obtiene después de la floración. Es un buen momento para fortalecer los éxitos logrados y las metas alcanzadas. La séptima fase corresponde al último cuarto menguante. Es el momento de la caída del fruto maduro. Nos conecta con la capacidad de soltar y disfrutar de las ganancias pasadas. El octavo y último estadio es la fase balsámica. Representa la semilla que vuelve a la tierra. Los rituales de renacimiento nos conectan con la última morada del ciclo de la luna. Bueno, hermanos y hermanos, aquí os dejo remando en solitario, esperando que os vayáis uniendo poco a poco a esta radio, para que entre todos podamos construir un gran navío para llegar al no tan lejano horizonte de la nueva conciencia global. Os dejo hasta el próximo podcast, escuchando la música de Matthew Watkins y Children of the Drone. Hasta ahora mismo.